el rey. Quiero poder masacrar un hotel, un babalúa, un babalúa. Vomitar en las fiestas de la jet set, un babalúa, un babalúa. Ser muy raro y original, un babalúa, un babalúa. En los programas de la tele mi opinión alerta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Yo quiero ser artista, moderno capitalista. Mi sangre al año cambiar, porque tío más genial. Y si un eructo me va a tirar, mejor que huelas y va a regar. Mi música con otra podrás comparar, Chupabalúa, Chupabalúa. Pero yo soy otra cosa, lo que suele privar, Chupabalúa, Chupabalúa. Mi etiqueta no soy nada, no debes dudar, Chupabalúa, Chupabalúa. Soy un burro y un pedante, pero me voy a forrar a rara, rara, rara, rara. Yo quiero, quiero. Mamá, yo quiero ser artista, con tenerles entrevistas a todos los periodistas de la primera línea. Si no te gusta, no va a importar. Si no te gusta, tienes que callar.